Bueno, ok, listo, estamos chévere. Simplemente, humildemente, DJ Walter, nada más de que campeón, nada. Simplemente nada. Para mi amigo Blackman, DJ, ya sira. Bueno, como ya se ha ganado los $1,000, ahora sí se va, ¿no? Se gana los $1,000, ni una botella de $1 gasta, ¿sí o no? Ah. Yo me declaro ganador, aunque hoy te pierda, porque yo puse el corazón. ¿Cómo dice? Amor. Esto es para ti. Megatron DJ. A ver, ¿dónde está la gente solidaria? A ver. La gente que está tomando, a ver, mis amigos, ¿dónde están? ¿Dónde está San Pablo, Santa Rosa? A ver, arriba las manos, mi gente. Que asume el gran poder. A ver, sicarios. Para el chiquito, vaya ahí, mi amigo, vaya. ¿Dónde está el chiquito? No te veo. Es mi manera de ver las cosas. No es que yo quiera. Para Natalie, de parte de su amor, su amorzote. Ahí está, dale. Tú no conoces mis sentimientos. Dices que hablo y nada más. No quieres que entre. A ver, vamos ahí, dice. A ver, ¿dónde están los panas que van a saltar? A ver, arriba. Vamos a ver dónde están los más pilas. A ver, arriba. Si acaso tú no ves más allá de tu nariz. ¡Fuerte! A una flor. Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz. Y de aquí nos vamos a rematar en Benítez, ¡ah, qué chévere! One, two, three, four, up. Vamos a ver arriba la mano, mi gente, chévere. Soñado. Si tú supieras que me muero. A ver, mis amigos que están en la universidad, a ver, los de la U, ¿dónde están? Los de la U, gente de la U. Los que están todavía en el colegio, ¿dónde están? A ver. Si tú supieras que soy. Los amigos que están estudiando en los colegios de Ambato, ¿dónde están? A ver. Yo colegio Guayaquil, ¿dónde están? A ver. Colegio Bolívar, ¿dónde están? Yeah. Y ese man es un tipo frío. Así. Un tonto que es un reprimido. Eso no te pega a ti. Y viene más mezclas en vivo. Kobe. Ahora. Oye. No me digas que no. A ver, solamente la gente inteligente, quiero que levante las manos arriba. A ver, arriba. Vamos a hacer una ola tremenda y levantamos las manos arriba. La gente que no se ahueva nada ni a nadie. A ver, manos arriba. Izquierda, derecha. ¿Dónde están los hombres que son hasta las huevas? ¡Un chiflido! A ver, ¿dónde están las mujeres? A ver, mujeres solitarias. ¡Guau! Two, three, échale, Kobe. Ahora. apoyando el talento nacional, Centauro del Ecuador. Y dice: es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor. Logmo, DJ, el unito, hermano. Fue de que un día tú serás solamente. Cada rato. A ver, a ganar la suya, la suya. Para mí. Muchas cosas. A ver, den una. Pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. ¡Gente de Sarasaga, dónde están! ¡Ay, mi gente chévere! ¡Oh, no! ¡Guachi, chico! ¡Tú sin mí! ¡Yo! ¿Qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión. ¡Échale, Kobe! De que un día tú fueras solamente para mí. Yo quiero que se suba una chica soltera al escenario. Pasada de los 18 años, yo le doy un premio. ¿Cuál es la chica? A ver, ¿dónde está el caballero? A ver. Un caballero que le traiga a su novia. Y le regalo el CD y una botella que tengo acá, que me está estorbando de cerveza. A ver, ¿viene o no viene? A ver, a la cuenta de tres. La gente quiere bailar, a ver. A la cuenta de tres, ¿se viene o no se viene? A ver, una parejita de enamorados, ya se viene, a ver. Ahí está su enamorado, ¿dónde está su novio? A ver. ¿No tiene novio? No, a ver, pásese adelante. A ver, vamos a ver, la gente más pilas. A ver, un chiflido para la chica. Una vueltita, mi amor, una vueltita. A ver, pero sáquese la chaqueta, yo le encargo. A ver, por favor, a ver. Eso, sáquese sensualmente. A ver, para el público, a ver. Vamos a ver, sáquese. Vea, por acá mi pan el topo dice mucha ropa. A ver, si le viene a sacar usted suavecito la chaqueta, por favor. No, llámele al amigo para darle el premio. A ver, llámele, véngase para acá. Ese man es gay. ¿Sí o no? Bueno, a ver, vamos a ver. Ahí está, qué chévere. Bueno, la gente más, dele el cartoncito de vino. Dele, mi amigo, dele. Atrás en cabina, Master, retira. Ahí está el encapuchado, él tiene la botellita. Bueno, ¿dónde están los del Barcelona? ¡Un chiflido! ¿Qué fue los del Barcelona? Se me durmieron. ¡Gente de la liga! ¡Un chiflido! Como dice mi pana, mi colega, esto es creatividad. Homey Music, original. Bueno, chicas, ahora sí, mamá, quiero que bailes conmigo hasta abajo. Lento suavecito, mamacita, hasta abajo. Quiero hacerte cosas que te inciten hasta abajo. Dale hasta abajo, mami, dale hasta abajo. Dale hasta abajo, mami, dale hasta abajo. ¿Qué? Dale para arriba, mami, dale para arriba. ¡Qué calor hace aquí! Los varones que quieren que se saque la chaqueta, ¡una bulla! Vamos a complacerle, por favor. Sáquese la chaquetita. Eso. Un secretario que nos ayude, por favor. No es cierto que a la chica no le queda este buzo rojo. No le queda, no es cierto. Que se lo saque, no es cierto. Que se lo saque. Que se lo saque, que se lo saque. A ver, sáquese despacito, sensualmente. Eso. Suavecito. Pero, a ver, dése una vueltecita. Ay, ay, ay. A ver, pero sáqueselo. Varones que dicen que a la chica no le queda esa blusa, una bulla. No los escucho. Varones que dicen que a la chica no le queda esa blusa, una bulla. A ver, yo le tapo. Sáquese la blusita. Un poquito, solo un poquito, ¿ya? Un poquitito. Hasta la mitad, ¿ya? Hasta la mitad. Una vueltecita. Animación en vivo, J. Javier. Le dejo en las manos de DJ Walter. ¡Bueno! Yo lo único que te puedo entregar es un beso. Lo único que le puedo entregar es una mucha. Y para que vean que estoy regalón con lengua. Y para que vean que estoy aún más regalón, le chupo la carie. Vente para acá. No me tira. Damas y caballeros, Obi Music. Hey, mamacita, me te voy a dar un paso calientito que te va a gustar. Obi se viene a mezclar. Otra Obi ya se pone a animar. Yo me tengo candela, me tengo con cintura. Dale, dale, dale, Walter, con sabrosura. Me tengo con candela, me tengo con diversión. Es el Walter, la sensación. ¡Bullicioso, amiguitas! ¡Bullicioso, barcelonistas! Atento todo el mundo a lo que te voy a contar. Aquí está el DJ Walter, se pone a mezclar. ¡Suay! ¡Este cabrón está embalado! ¡Dale, Walter! ¡Hey! ¡Los hinchas de Hobby Music! ¿Dónde están los hinchas de Hobby Music? Ya tú sabes cómo va, ya tú sabes cómo suena. ¡Hey! ¡Mami, vete para acá! En esta noche te voy a poner contra la pared. ¿Y cómo cantamos? Y no debiste volver, ingrata maldita. ¿Y cómo cantamos? No debiste volver, no debiste volver. ¡Arriba, chicos! ¡Arriba, mato! Para mi maestro DJ Blackman. Ya para el cósmico. Para los campeones de Tumuragua, Power y Hobby Music. ¿Dónde está el varón que está bailando con su novia hasta abajo? Yo quiero ver que bailen hasta abajo. Vamos, chicos. Suavecito hasta abajo, suavecito. Vamos a bailar. DJ Hobby. Una más, Hobby Power. Hey. No debiste volver. Es el poderío de Ambato. Hobby Music, DJ Walter. ¡Vamos ahí, chicos! ¿Dónde está el varón que está con una mujer que bien traicionera? ¿Dónde está el varón que, una, que está con una mujer que bien traicionera? ¡Mándeme el golpe, maestro! ¿Dónde está el varón que está con una mujer que bien traicionera? ¡Arriba la mano! ¡Eso para traicioneras! ¡Si te vas! Te vas nomás, no quiero que regreses nunca más. Y si tienes mucho amor para dos, escucha, esto es para vos. La vida lentamente a mí me enseña, con la joda que yo hago, entonces tu condena. Como loca, tú te cabreas, pero te vas. A la miércoles te vas, Bobby. ¡Locura! ¡Walter! ¡Walter! ¡Páreme bola, Walter! ¡Walter! ¡Bye! Bueno, la gente que se quiere alocar, ¿dónde está? A ver, arriba las manos. A ver, la gente que lanza las huevas, ¿dónde está? ¿Dónde? ¡Échale, Kobe! Ya se viene la última ronda de Black One Hobby y Power Music. Para mi amigo, también de nosotros, DJ Serenita. Ahora arriba la sumamos y dice, dice. San Pablo de Picaigua, ¿dónde está? A ver, la gente de Picaigua, ¿dónde está? Santa Rosa, a ver arriba. Échale, échale, échale, Kobe. Échale, Kobe. ¿Dónde están los añiñados? ¡Arriba! ¡Ey, DJ! ¡Ey, DJ! ¡Tómala! ¡Ahora! A ver, con las manos arriba, las manos arriba, arriba, arriba, arriba. ¿Dónde está la gente más pilas? ¿Dónde está? ¡Ven arriba! Y ahora sí nos vamos a embalarnos. ¡Gente añiñada de esta madrugada! A ver, Blama quiere ver a otra chica que se saque todo, si no. ¿Será? No. Porque está la mujer. Angelitos, a ver dónde están, a ver arriba. Soy yo. A ver, vamos a ver. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo lo bailas tú? Tú, tú. A ver, vamos arriba, arriba, arriba, dice. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo y ahora sí vamos a subir el ritmo. ¡Suelta la Kumi! Yo lo hago donde sea. Se muere lo que quiere. Que la pegue a la pared. Me gustan los tigres que son gilecones. Quiere que la cambie de posiciones. Ya me gusta y disfruta. Duro quiere que le dé. A ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere un cartón de vino de parte de Kobe? A ver si me levantan las manitos arriba. A ver, arriba, arriba. La gente que quiere un cartón de vino. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde, dónde? ¡Sicarios, arriba las manos! Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Ya me la tengo en Ok, a ver, por favor. Le paramos esto, a mí no me gusta. Dale música mientras están peleando, por favor. No queremos que haya problemas. Si no, esto se acaba, se termina. Aquí subieron los Latin Brothers, Power Music, DJ Blackman. Desde la capital, Hobby Music. También presente por acá, bueno. A ver si nos avisan, por favor, los señores organizadores. Ya que de aquí, Hobby Music, nos vamos a Benítez. Power también creo que ya quiere dar su último cecito y... Ya, listo. Bueno, sin más ni más, se viene Power Music para la despedida. Gracias.